Sí, una gran sesión. La verdad que estamos muy, muy contentos de que el gobierno nacional y el gobierno provincial hayan visto y vislumbrado las malas condiciones en que se encontraba este centro integral en zona norte. La verdad que uno cuando ve el proyecto se llena de orgullo porque es una zona muy vulnerable de nuestra ciudad. Vos sabés que para nosotros es un sector de la sociedad que queremos mucho, que tenemos mucha militancia puntualmente en ese sector, entonces nos llena de alegría que podamos contar con un jardín con todas las medidas de seguridad necesarias, con todo el confort y con todo el espacio disponible para que los chicos puedan ahí disfrutar de su primera infancia, también el cumelén que pueda desarrollarse, bueno, cuando la pandemia nos lo permita, ¿no es cierto? También el comedor que tenga todas las medidas de seguridad necesarias, que sea cómodo, que sea accesible, que esté bien diferenciado un sector del otro, digo, son poblaciones diferentes a las que vamos a atender en ese universo y es fundamental para el bienestar y la comodidad de todos que sean espacios separados. Así que muy contentos, esperamos que el resto de los bloques nos acompañen en esta iniciativa y sobre todo que prontamente se pueda ejecutar la obra. ¿Cuál es el presupuesto de la obra? Es bastante alto, no lo tengo aquí puntualmente, pero es un gran, gran proyecto la verdad que es un sueño el jardín. Después, si quieren, pueden tener acceso al expediente para ver las imágenes, la verdad que es muy, muy bueno. ¿Cuándo empezarían las obras más o menos? Bueno, depende de la licitación. Nosotros rápidamente desde el área municipal hemos atendido el expediente. Ustedes saben que a veces la burocracia requiere, bueno, de un tiempo que no es el de la urgencia, pero lo hemos hecho muy velozmente. De hecho, el proyecto entró hace 2 días al Consejo Deliberante y en eso quiero resaltar la actitud de la oposición, que nunca pone reparos cuando entiende que estos proyectos son necesarios de sacarlos lo más rápidamente posible. Ellos se prestan a sesionar y bueno, y acá estamos, a 2 días de haber ingresado. Paula, te podríamos preguntar por las elecciones, pero ya las elecciones parece que quedaron lejísimos de lo que pasó ayer. ¿Qué lectura has hecho o han hecho desde el Frente de Todos de lo que pasó ayer? Bueno, qué decir, que fue una sorpresa, que el pueblo habló y que nosotros como representantes del pueblo, que fue quien nos puso y quien nos eligió para estar en este lugar, tenemos que escuchar y tenemos que pensar seriamente cómo vamos a seguir. Desde la ciudad de Santa Rosa sentimos que estamos dando mucho, mucho de nosotros, sentimos que esta pandemia nos hizo por ahí modificar las ideas originarias que teníamos, pero sin embargo venimos actuando fuertemente y bueno, será una cuestión que estamos conversando internamente y que vamos a, por supuesto, escuchar, ¿Crees como que hubo un siempre. golpe de parte de la Cámpora hacia Alberto Fernández después de todo lo que pasó? ¿Cómo lo analizan ustedes? Nuestro gran frente es un frente diverso, heterogéneo, compuesto por muchas organizaciones y grupos políticos diferentes, en el cual por supuesto que tenemos muchísimos puntos de vista en común y por supuesto que siempre es la felicidad del pueblo lo que nos guía, pero bueno, por supuesto que hay posturas diferentes sobre cómo a veces manejar algunas situaciones y en ese camino estamos. Es una discusión interna, una discusión como en todas las familias tenemos, bueno, tomó una cuestión más pública, pero lo vamos a resolver, por supuesto, esto y muchas otras dificultades que tengamos en el camino. Argentina necesita de nosotros y vamos a estar a la altura de las circunstancias. Después de lo que pasó en las elecciones, ¿por dónde tiene que pasar el cambio de rumbo del gobierno a partir de ahora? Me encantaría saberlo en este momento. Lo estamos hablando, lo estamos conversando y es lo que quiero que sí sepan es que vamos a poner todo lo mejor de nosotros para que eso pase como lo hemos hecho siempre. Nosotros nunca hemos tomado una decisión que vaya contra los intereses del pueblo, jamás. Nos falta, puede ser, vamos a poner mucho más por eso. ¿Qué opina de la movilización que va a haber hoy a las 15 del movimiento Evita en respaldo al presidente? No tengo una opinión al respecto.